Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos compañeros de Mindalia Televisión, gracias por acompañarnos un nuevo día durante el fin de semana. Mi nombre es Laura y estoy aquí para conducir una entrevista junto a Mercedes Gómez. Ella viene a hablarnos de un curso de milagros y la no dualidad. Pues vamos a recibirla ya de nuevo en nuestras pantallas porque nuestra especialista ya colaboró hace algún tiempo con nosotros. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, muchas gracias por invitarme y bueno, a toda la comunidad también. Muchas gracias por recibirme nuevamente. Bueno, el agradecimiento siempre es nuestro, Mercedes. Yo siempre digo que sin vosotros, los especialistas que participáis de forma completamente altruista para compartir contenido gratuito que pueda ayudar a muchas personas alrededor del mundo, esto no sería posible. Así que gracias, gracias y gracias por hacer este encuentro realidad. Y vamos a comenzar, vamos a sumergirnos en un tema espiritual muy importante como lo es la no dualidad y ese curso de milagros, las enseñanzas que nos trae este bonito libro. Cuéntanos un poco. Bueno, para empezar un poquito, para el que no sabe nada, un curso de milagros tiene una filosofía no dualista, lo cual esto significa que nos invita a percibirnos y a percibir la vida desde la unidad. Una perspectiva dualista habla siempre de la separación y de estar viviendo los opuestos. Y la perspectiva no dualista nos invita a percibirnos desde el absoluto. Entonces, este curso, que lo voy a mostrar para quien no lo conozcas, es un libro bastante gordo y pesado, que da un poco de cosa cuando lo vemos por primera vez o llega a nuestra vida. Este maravilloso libro nos abre a esa enseñanza no dual, que es el fundamento de la mayoría de las religiones, podemos decir, o de la mayoría de las enseñanzas de los grandes maestros, y de alguna manera, hoy por hoy, no hace falta vivirlo desde una religión, o volverse una seta, o irse a vivir a la montaña o a un bosque, sino que podemos vivir esta espiritualidad en el día a día, llevarla a nuestra vida y a nuestras circunstancias personales. Entonces, este libro surgió en respuesta a una situación laboral conflictiva en donde una de las personas que estaba dentro de esa situación laboral se planteó que debía haber otra manera de relacionarnos y de ver las cosas que no sea siempre desde el sufrimiento o desde el conflicto. Y en respuesta a eso, pues están estas 1000 y pico de páginas que parecen un montón, pero que en resumen nos está contando todo el tiempo, de la misma, con diferentes palabras, de diferentes formas y con 365 ejercicios, uno para cada día del año, nos está contando que en esencia nosotros somos esa unidad, somos Dios y somos el absoluto. Y que el sufrimiento que experimentamos es simplemente por estar identificados con el pensamiento del ego, y estar percibiendo nuestra vida y nuestra circunstancia desde esa perspectiva. Entonces nos invita a corregir y a mirar la vida y nuestra circunstancia de una manera completamente diferente, radical, va en contra de todo lo que nosotros pensamos y creemos, y esa es la parte que al llevarla a la práctica se puede hacer un poco compleja. Un poco difícil. Me llama mucho la atención, Mercedes, que tú tienes el libro completamente lleno de anotaciones, ¿eh? Tienes precisamente todo organizado ahí. Me llamó muchísimo la atención cómo, ¿no?, de alguna forma tú decías, son 1000 y pico de páginas, ¿no? De primeras puede impactar, ¿no? Puede incluso generar esas ganas de procrastinar, ¿no?, al respecto. Pero a día de hoy, tú como especialista precisamente de este ámbito, me imagino que el conocimiento que te ha aportado y las puertas que te ha podido abrir, ¿no?, de cara a lo que tú decías, a una espiritualidad contemporánea, ¿no?, que aplicable a una sociedad actual, es maravilloso. Sí, Sí, en mi caso personal, esto surgió como ha surgido muchas de las terapias con las que me he encontrado en mi vida, surgió desde una crisis, desde preguntarme qué no estoy entendiendo, qué está ocurriendo con mi vida, que aunque haga y haga y haga, siempre hay periodos en donde me conecto con, nos conectamos con esa sensación de vacío o una sensación de que aunque hagamos y hagamos, nunca es suficiente. Entonces, esto llegó como una respuesta a toda esa crisis y si bien es difícil de abordar al principio y necesitamos que alguien nos lo dijera un poquitito, porque al abrirlo el lenguaje incluso es complejo y habla además del cristianismo, porque tiene un lenguaje cristiano, no porque pertenezca a la religión cristiana, sino porque viene a corregir en nuestra sociedad. Todo lo que todo el mal entendimiento que se tomó de lo que nos vino a enseñar Jesús o lo que enseñó Jesús. Entonces, en mi vida personal ha aportado muchísima claridad y una clara dirección y una clara guía hacia dónde trabajar y sobre todo un gran entendimiento del ego, porque trabaja mucho con el sistema de pensamiento del ego. Y esto nos ayuda a darnos cuenta que cuando estamos viviendo desde el pensamiento del ego, el sufrimiento está garantizado, porque el ego siempre nos está proyectando al futuro o al pasado, nos está diciendo que algo falta, que algo no está bien, que algo hay que corregir, que busquemos, que arreglemos, y esa carrera de seguir detrás del ego nos genera mucho dolor y mucho sufrimiento. Y esto nos dice, para eso no sirve, eso no es lo que eres. Lo que tú eres ya es lo completo, lo absoluto. Y esto lo hemos escuchado un montón de veces, somos uno o yo soy Dios. Lo que pasa es que aquí nos enseña cómo llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica implica mirar el ego y dejar de identificarnos con él. Pues vamos a profundizar un poquito en la no dualidad. Está en tendencia bastante este tema últimamente. Se está escuchando mucho, ¿no? El cómo integrar, el cómo reequilibrarnos en ese yin-yang, en esa armonía del bien y del mal, ¿no? Para entender que aquello que está mal en nosotros no está mal del todo, sino que está bien que esté mal. Y a veces, como tú bien decías, está bien tener una etapa en las que nos sentimos perdidos o no nos sentimos bien del todo. Y eso nos ayuda también a crecer, a una evolución posterior a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel mental. Y nos ayuda también a liberarnos de ese pensamiento egoico, ¿no? De esa mentalidad actual que precisamente se promueve mucho, ¿no? A día de hoy, pues en redes sociales, ¿no? Y demás, que es como todo muy superficial y queda todo como mucho en la base. Sí, esto nos invita a, bueno, hablando de la superficialidad, esto nos invita todo el tiempo a ir hacia adentro. El darnos cuenta de que lo que estoy percibiendo fuera es simplemente está ocurriendo por la percepción que estoy teniendo, no porque eso sea del todo relevante. Entonces, el curso de milagros nos lleva todo el tiempo a mirar hacia adentro y trabajar además con una herramienta maravillosa que nos trae, que es el perdón. Entonces, a través del perdón, cualquier circunstancia que estamos viviendo, la podemos vivir, puede ser incómoda, ¿eh? Puede que la circunstancia no cambie y que por un tiempo sea incómoda, pero podemos abrirnos a vivirla sin tanto sufrimiento y entendiendo de alguna manera su función, cuando uno entiende la función de lo que está ocurriendo y el propósito de lo que está ocurriendo, que de alguna manera nos viene a traer esa enseñanza o abrirnos a esa enseñanza, entonces la perspectiva cambia. Para mí lo más importante dentro de un camino espiritual es que el propósito esté claro. Cuando el propósito está claro, luego pueden ocurrir cosas, nos pueden ocurrir cosas y eso es inevitable. Inevitable, o sea, estando vivos, es inevitable que ocurran cosas que nos hagan sentir cómodos o no cómodos, pero la forma en la que nos relacionamos nosotros con eso lo cambia todo. Y esa forma está determinada por el propósito y la percepción con la que trabajamos. O bien percibo las cosas desde el sistema del pensamiento del ego, que siempre va a tener un juicio, sobre eso, o bien lo percibo desde una perspectiva, como decíamos, no dualista, en donde al profundizar y llegar más allá y más allá y más allá, que es mirando hacia adentro, nos damos cuenta que en realidad eso no puede afectar lo que soy. Que en esencia cualquier cosa que esté ocurriendo afuera no tiene ni el mínimo impacto sobre lo que en realidad soy. Pero para reconocer lo que soy, tengo primero que darme cuenta y todo lo que acepté como que soy y no soy. Vale, entonces volvemos otra vez a ese pensamiento egoico, que es individualista, que siempre está buscando ser especial, para bien o para mal, que siempre está tratando de sobrevivir a costa muchas veces de depredar a otros, consciente o inconscientemente, y cómo estos nos genera muchísimo dolor y culpa, una culpa que a veces es consciente y muchas veces tratamos de anestesiar, y una enorme culpa que tenemos detrás en el inconsciente que no queremos ni mirar. Pero cuando le prestamos atención a eso es cuando podemos dejar de identificarnos y empezar a vivir como una experiencia esas frases que nombrábamos hace un rato, ¿no? O sea, que la espiritualidad la contemporánea la ha cogido, pero que es difícil de experimentar. Yo puedo decir yo soy Dios, o soy una con Dios, o yo soy la unidad, o todos somos uno, pero esa experiencia se hace real cuando dejo de identificarme precisamente con el ego que siempre busca la separación, que siempre busca ser mejor que otro. ¿Vale? Entonces, este camino está completamente enfocado en mirar eso, en darme cuenta que le estoy dando valor a algo que no lo tiene, y que a eso que le estoy dando valor estoy pagando un precio muy alto por ser especial, por querer creer que teniendo demasiadas cosas o X cosas o alcanzando demasiado reconocimiento o valoración externa, voy a conseguir esa completud o ese bienestar que siempre estamos buscando. Y no quiere decir que esto esté mal, si sucede en la vida está bien, pero si ese es el propósito, por eso digo, si el propósito del camino es enriquecer el ego, siempre va a ser pobre, siempre va a haber una sensación de carencia, porque nos está constantemente dividiendo y separando. ¿Por qué crees que se produce de alguna forma esta desconexión, Mercedes? ¿Por qué nos bloqueamos, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos espiritualmente, por supuesto, y nos dejamos muchas veces interpretar, por lo que tú decías, aquello que no somos, en lugar de pararnos, de hacer un trabajo de introspección, de entrar a mirar, como has dicho, me ha encantado, lo que sí soy y lo que no soy, porque para dejar de ser algo que no quiero ser, evidentemente primero tengo que asumir que eso está ahí, ¿no? Y que no está siendo como a mí me gustaría. ¿Por qué se produce esto? Bueno, esto es complejo. Un curso de milagros plantea que en realidad el origen de todo esto es creer que nos hemos separado de Dios y la fuente. Entonces, al creernos separados de Dios y la fuente, nos creemos ser un cuerpo separado y que además percibimos otros cuerpos que también están separados, no nos podemos percibir como uno. Y el habernos creído que nos hemos separado de la fuente, es decir, de Dios, nos genera una cierta culpa que hace que luego estemos como tratando de escondernos todo el tiempo de Dios, porque nos da miedo realmente dar la vuelta, mirar y decir, ah, no, es que es imposible que yo pudiera dañar a Dios, es imposible que yo pudiera separarme de lo absoluto, es imposible que yo pudiera romper la esencia que soy. Entonces, eso es una creencia, la creencia principal, y es lo que de alguna manera hace que estemos todo el tiempo percibiéndonos como individuos separados y dándole tanta importancia a la individualidad, o a esa percepción individual y no abrirnos a contemplar la verdad que somos. Entonces, esa es la idea que postula el curso de milagro, que es donde empezó todo este sistema dual, egoico y de opuestos. Y en realidad va más allá el curso y dice, es una idea simplemente, en realidad no ocurrió. Y esto es complejo de entender, es la parte más difícil de entender. Incluso el curso dice, ni siquiera lo vas a entender lógicamente, simplemente lo vas a poder experimentar y te vas a poder dar cuenta de que esto es así cuando tu experiencia sea completa, absoluta, es decir, cuando te realices como ser o alcances la iluminación. A nivel lógico no se comprende demasiado. Simplemente hay que confiar y si sientes el llamado, abrirte a esto, como es la espiritualidad en sí, requiere de fe y confianza. Pero esta sensación o esta idea de haberme separado de Dios es lo que luego estamos replicando todo el tiempo aquí. Y entonces yo me separo de Laura, yo me separo de mi vecino, yo me quiero diferenciar de mi colega, yo quiero diferenciarme de mi hermano, quiero ser la hija tal, quiero ser la profesional cual. Y estamos con nuestros actos reforzando todo el tiempo esa separación, cuando en realidad el curso nos invita todo el tiempo a darnos cuenta de que eso es falso, que no es nuestra verdadera identidad, es como si lleváramos un disfraz, una falsa identidad, y el curso nos está diciendo, date cuenta de que tú no eres eso, ¿vale? Date cuenta además del precio tan alto que pagas por hacer eso, y luego, cuando deje de tener valor para ti, se caerá por su propio peso y lo que eres simplemente sucede. Lo que somos sucede, el amor, la paz, la sensación de plenitud, lo absoluto, simplemente cuando reconozco la falta de valor que tiene la identidad egoica o lo falso, se cae y lo que soy aparece. No tengo que inventarme el amor, ni tratar de ser más amorosa, ni ser la paz, es algo que simplemente emerge cuando cuando me quito el disfraz y dejo de intentar ser o darle valor a lo que no soy. Gracias, Mercedes. Me encantaría que pudiéramos, perdón, compartir algún ejercicio, tipo alguna meditación, alguna activación aquí en este momento de unos minutitos. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito, así Mercedes te doy un momentito para que puedas plantearlo y en nada estamos de vuelta. ¿Eres terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu? En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Pues ahí teníais esa información si os gustaría participar en algún momento dentro de nuestros congresos temáticos. Ya sabéis, en Mindalia Congresos tenéis toda la información. Seguimos aquí en este encuentro junto a Mercedes Gómez y vamos a hacer, no sé si Mercedes estamos preparados para hacer una pequeñita activación o un ejercicio aquí en este momento que nos pueda aportar precisamente para reconectar con nosotros. Mira, como estábamos hablando un poco de esta confusión de identidad, de repente he abierto así el libro y justo ha salido una frase que me gustaría compartir y dejarla para que se pueda reflexionar e integrar cada cual en la forma que quiera. Un curso de milagros trabaja mucho con frases, con ejercicios, y nos lo pide que lo repitamos, ¿vale? Es como una forma de desprogramar la mente y programarla en la nueva percepción. Entonces, dice lo siguiente. No sé lo que soy. Por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo. Dónde me encuentro, ni cómo considerar el mundo, ni a mí mismo. Y esta frase nos abre la posibilidad de plantearnos que quizás estoy equivocada con respecto a lo que creo que soy, que quizás estoy equivocada con respecto a cómo veo las cosas, y quizás estoy equivocada con respecto a cómo me relaciono conmigo y con el mundo, y simplemente con ese planteamiento se abre la posibilidad de que la verdad aparezca. Pues me encantaría saber y conocer en comentarios cuál es la sensación, cuál es la percepción que ha recibido nuestro público al respecto de este extracto del curso de milagros que acabamos de compartir, de este pequeño ejercicio que hemos hecho junto a Mercedes Gómez. Así que ahí en la sección de comentarios, por favor, dejadnos cualquier cosita que queráis contarnos, experiencia, sensación al respecto, y estaremos encantados de leeros. Bueno, Mercedes, estamos llegando ya al final de la charla. Me gustaría, antes de que pasemos ya a despedirnos y a todo lo demás, darte espacio por si algo se nos ha quedado pendiente o algún mensaje que quieras compartir que creas que sea necesario antes de marcharnos. Para mí el último mensaje es que si estamos en disposición o cualquier persona está en disposición de abrirse a la verdad, de abrirse al amor y experimentar la paz, pues puede hacerse con el libro, buscar también a alguien que primero se lo traduzca o leer un libro previo de introducción a un curso de milagros, y estoy segura que los mensajes van a poder ayudarle y no y transformarle sobre todo. Pues esta es una invitación nuevamente espiritual para todos y cada uno de vosotros. En Mindalia tenéis un montón de vídeos relacionados con un curso de milagros. Podéis seguir viendo más sobre este contenido. También tenéis vídeos previos de Mercedes algunos años atrás a los que podéis recurrir si os ha gustado esta entrevista para pues, poder seguir activando y conociendo. Y también os invito a que la veáis a ella en redes sociales y que podáis seguir de cerca su proyecto y todo lo que promulga y promueve, porque es súper interesante. Mercedes, agradecidísimos de tenerte aquí de nuevo, de que en este 2024 retomemos este contacto en Mindalia Televisión, y bueno, quiero que seas tú, o me gustaría que fueras tú, la persona que pueda cerrar la charla. Simplemente mi deseo es paz y amor para todos, y muchas gracias por invitarme. Pues gracias a todos los que habéis estado acompañándonos, gracias a ti también, Mercedes, y os recordamos que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Nos ayudáis muchísimo con muy poquito. Simplemente, si os ha gustado este vídeo, recordad dejar los me gustas, la manita arriba, y también podéis compartirlo con cualquier persona que esté en un camino espiritual actual, que esté intentando desarrollar, crecer de forma personal, o también si consideráis que alguna persona a vuestro alrededor está perdida, que se está sintiendo desubicada, ahí tenéis esa opción también para poderle mandar este vídeo. Yo os veo, como siempre, en un nuevo encuentro aquí en Mindalia Televisión.